Ay, me estoy terminando de acomodar aquí en el aire de la 105.5. Estamos ya arrancando con este programa que se llama En la Sangre, un programa dedicado a la música, dedicado al rock and roll, al blues y a todas aquellas músicas que se nos van apareciendo así a lo largo de la noche. ¿Cómo anda, estimado amigo Walter? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, acá festejando un mes de programa ya. ¿Qué lo tiró? Es verdad, un mes de programa ya llevamos. Mire usted. Es que lo comentó usted la semana pasada y me quedó. No, ni lo había pensado el tema hasta que me dijo. Dije, Tan fácil mire. que parece y tan difícil que es al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, por suerte nos viene ayudando la tecnología y eso es algo muy bueno. Dependemos de él, IA. Usted dice que nosotros somos la parte oscura de la inteligencia artificial. Somos la parte oscura de todo. Bueno, Walter, programa número 4 de este En la Sangre, programa dedicado a la música, a todo aquello que nos gusta y a lo que nosotros podemos encuadrar dentro de lo que es la música, ¿no? Totalmente, y para compartir lo que nos gusta escuchar, hacemos el programa que nos gustaría a nosotros estar escuchando. Eso es lo bueno y muchas satisfacciones nos viene dando. Así es, ¿le parece que lo invite a un recital? Como siempre, por favor. ¿Tiene ganas de viajar en el tiempo? Oh, nos tomamos, mejor dicho, un ascensor a los infiernos. Ahí estamos, vamos con un tema de una banda que en algún momento de esta noche va a tener que ver algo con algo de lo que va a suceder aquí, pero lo voy a llevar a un vivo, mire, ya está entrando la gente, Walter, así que prepárese, ¿eh? Este Pero voy para adelante cantito también, ¿eh? ya le dice que es de aquí, de la Argentina, ¿o no? Sí, Es de la Argentina. totalmente. Bueno, momento histórico del rock nacional, una reunión cumbre, ¿eh? De una banda fundadora de lo que es el rock. Bye. esperaste vino. De tanto esperar a ese auto que me llevo. Frutas argentinas, frutas argentinas, frutas argentinas. Y ahí estamos en el aire de FM Los Coihue 105.5 con este recital más que histórico, Walter. Terrible, es terrible esto. Qué temitas, ¿eh? Arrancamos bien arriba hoy. Sí, sí, totalmente. Estamos escuchando, por si alguno no lo conoce, porque vio cómo es esto, ¿no? Que los que nos vamos envejeciendo somos los que hablamos siempre de algunas cosas. Y capaz que otros que se incorporan a este En la Sangre, a este cuarto programa, dicen, este era Spinetta, sí, pero ¿de dónde es esto? Esto es de La Almendra en Obras, grabado en el año 1980, en diciembre, grabado en el 79, en realidad editado en el 80, 8 y 9 de diciembre, la fecha del 79, la reunión de Almendra, algo que para muchos, muchas, muches, era así como prácticamente un imposible, pero que se dio. Qué grande. Pues a veces me siento como un tanguero cuando hablamos de todo esto. Me siento como que, estos que hablan siempre, bueno, qué sé yo, ahora los entiendo. Pero vio que hay cosas que está bueno. ¿Y por qué estamos trayendo? ¿Por qué estamos trayendo esta música en este momento? ¿Qué va a ocurrir para quien no está en las redes, como por ejemplo yo? ¿Qué va a ocurrir bueno, en esta noche? Un invitado muy especial. Nosotros, todos los programas, les avisamos a quienes quizás estén escuchando el programa por primera vez, tratamos de tener algún invitado o invitada relacionada con la música. Y bueno, hoy tenemos a alguien muy especial que estuvo tocando en ese recital de 1979 de Obras. Totalmente, vamos a estar hablando, si la tecnología así lo quiere, vamos a estar hablando con el señor Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, guitarrista de Color Humano, guitarrista de Aquellos, guitarrista de este presente que se va a estar estrenando en Buenos Aires con un nuevo show, va a estar tocando, si nos estás escuchando en vivo en este viernes 2, todavía capaz que te podés tomar un micro, aunque sea, desde aquí de Bariloche, o como usted, Walter, que está en Buenos Aires, puede hacerlo más fácil, y se puede ir porque va a estar tocando en el día 8, va a estar tocando Edelmiro Molinari allí por los Buenos Aires, así que esto es toda una excusa para invitar a la presentación para los que tienen la suerte de estar en Buenos Aires, 8 de junio, 8 y media de la noche, en un lugar que se llama Café Berlín, va a estar tocando el señor Edelmiro Molinari allí por Buenos Aires, y bueno, nos parecía buenísimo usar esta excusa en realidad para llamarlo a Edelmiro y traerlo aquí en la sangre, ¿o no? Qué grande, qué honor, qué honor. Siempre está bueno que se enganchen con este proyecto, hasta ahora nos ha ido muy bien, y bueno, seguimos en conversaciones con otros músicos para programas futuros, y todos inmediatamente nos dicen que sí. Después se desencantarán, qué sé yo, cuando escuchen esto. Después capaz que lo descargan y dicen, yo tuve que poner la voz en ese lugar, en ese tugurio que se llama en la sangre, pero está buenísimo. Yo voy a después dar el teléfono, Walter. Por favor, por favor. 2944-784040, 2944-784040 es el teléfono de esta radio. Te contamos, por si es la primera vez que nos escuchás, que tenés una doble amarilla, que estás a punto de ser expulsado, si no es que cada viernes te enganchás con FM Los Coihues, si no te enganchás con escuchar este programa que se llama En la Sangre, que hacemos con el amigo Walter. Yo ubicado aquí en el estudio de FM Los Coihues 105.5, la semana pasada estaba nevando, mire, hoy tenemos una noche así como entre lluviesca, si existiera acá esa palabra. Está bastante cálido, por suerte, para la época del año. A mí me gusta, y sabe que a mí me gusta el calor, y nada, yo disfruto esta noche mientras otros las maldicen. Acá ya tenemos un mensaje de un oyente fiel desde el minuto uno. Pérez, ¿dónde es allá? Acá es Buenos Aires, perdón, sí, sí. No, lo di por sentado y estuve muy mal. Ahí estamos, porque entre Buenos Aires y Bariloche hay así como 1.700 kilómetros, ¿no?, de distancia. Una cosa así. Horita de avión, más o menos, horita sí, y minutos de avión. Sí, sí. No puedo decir malas palabras porque nos están escuchando niños, niñas, niñes. Unas cuantas colas planas y desdibujadas a lo largo del viaje micro de Buenos Aires hasta Bariloche. Exacto. Totalmente. Decía que este oyente fiel, Walter Espínola, de Los Pagos de Villa Devoto, dice: Café Berlín a 4 cuadras de casa. Uy, qué suerte que tiene ese muchacho, que vaya a ver a Delmiro ya, entonces. Totalmente. Yo le dije que este señor tiene una discoteca envidiable, con mucha variedad. Es una persona que tiene una mentalidad muy abierta para la música, por suerte. Y nada, me mandamos un abrazo. Gracias por estar siempre ahí haciéndonos el aguante. Necesito aclarar algo del segundo tema que escuchamos, de Rutas Argentinas. Sí. La letra, todo el mundo lo canta mal. Sí. Por favor, a quienes estén escuchando y canten el tema, no dice tengo los dedos adheridos. No, son los dedos ateridos, con T. ¿Qué vendría a ser aterido? Con T de frío. Ateridos, por favor. Estaba reaterido de frío. Totalmente. No, estaba así como haciendo dedo. Ay, ¿a quién? ¿Usted vivió en Calafate? Viví en Calafate, sí. La verdad que la gente que hace dedo en Patagonia en esta época del año, qué ganas de viajar, ¿eh? Qué ganas hay que tener ganas de viajar. Porque para estar haciendo dedo en este momento en la ruta aquí en... Por ejemplo, ahora voy a girar un poco el termómetro, a ver si llego. ¡Ah! A ver. 6 grados 8 en Bariloche y decimos que tenemos una noche cálida hoy. Claro, sí. Totalmente de acuerdo, señor. Claro. Y usted sabe que ahí la ruta 40, hay una rotonda ahí en la parte superior de Bariloche, la ruta Juan Marco Germán, que hay un supermercado mayorista y es como un punto donde muchos y muchas y muchas de las personas que deciden seguir viaje rumbo al Bolsón, por ejemplo, se paran ahí a hacer dedo con carteles que tienen diferentes localidades. Usted se puede ir ahí, se puede ir a la comarca andina, Bolsón, Pueblo, El Hoyo, se puede ir a Esquel, se puede y arrancar viaje como para los otros parques nacionales. Y yo a veces voy ahí en la máquina infernal y digo, y yo doblo ahí al toque para dentro del barrio, digo, la pucha, pero no le da el piné a mi auto para llevar a... Claro. Mi auto tiene 30 kilómetros de autonomía, más o menos. Pero lo veo, digo, qué bueno. ¿Y cuánto sabe que me dan así? ¿Usted vio la Drácula de la última, la de Coppola? Sí. Bueno, sí. ¿Se acuerda el momento en que el ñato chupa la navaja y le revive el cuerpo? Exacto. Bueno, cuando yo veo esas situaciones, es así como prácticamente la misma sensación, me imagino. Es así como un volver a las rutas, aunque sea por un transitar. Yo ando a una velocidad rauda, así como a 60 pasos. Es más, la gente si quiere me puede manotear la puerta y se sube, pero es gente respetuoso el mochilero. Claro, exacto. Allá 6 grados, acá en Buenos Aires 21 grados, una décima, y está anunciado lluvia para esta noche. Bueno, acá también, anda la lluvia dando vuelta. La lluvia y la nieve en algún momento. Walter, le voy a contar antes de seguir con nuestra rutina, le voy a decir que están tomando este programa los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, Radio del Barrio, el Frutillar de aquí de Bariloche, que transmite desde el 94.1 y que ha decidido tomar este programa los domingos a las 7 de la tarde. Así que les mandamos un abrazo enorme ahí a los compañeros, a la troupe de Alejandro Gianello, podríamos decir, que es el amigo que nos ha propuesto esto de incluir En la Sangre en la programación de Piuqué. Así que les agradecemos enormemente poder estar en esa radio ahí en el Frutillar, en otro de los barrios de este Bariloche tan grande y tan extenso, y que tantos turistas que pasan por aquí se quedan solamente con 30 cuadras de lo que es esta ciudad, que cada vez está más a lo largo y a lo ancho. Mire, hay momentos en que si no hubiese un lago y una montaña altísima del otro costado, se va para todos lados, se vuelve como una ameba pisada esta ciudad ya. Quienes conocemos bastante de Patagonia y hemos recorrido las partes no turísticas de los pueblos y ciudades de esa extensa área argentina, sabemos que es mucho más que lo que, bueno, conocen los turistas, y es lindísimo. Es lindísimo. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted en qué año vivió en Calafate? Desde 2007 y 2008. 2007 y 2008. Y pasaba eso por allí también, que la gente hacía como un toco y me voy para irse para el glaciar y... El tema es así, porque el tema era base Calafate para poder ir al Chaltén, y en algunos casos algunos incluían Ushuaia. Claro. Como claro. Si fuera todo cerquita, digamos, sí. Ushuaia está a 800 kilómetros de Calafate. Y las distancias son más largas. Sí, y había mucho ripio encima, por ahí, totalmente, las rutas. Totalmente. Escúcheme, le voy a decir una. En algún momento anduve por las Españas, sí. sin un cobre dando vuelta. Imagínese, enero del 2002. No lo imagino usted en el Sheraton de Madrid. Enero del 2002, imagine cómo estaban las arcas de un docente argentino en España. Pero bueno, yo había sacado el pasaje unos cuantos meses antes y me tocó andar por ahí en ese momento de la vida, y en algún momento ya de aburrido, porque no tenía nada para hacer más que dar vuelta, porque no tenía un mango, se me ocurrió ir a ver una agencia de viaje, a ver qué podría hacer en este momento. Y había, me acuerdo, siempre una pareja de personas de bastante edad averiguando para venir a Argentina, y decía, por ejemplo, alquilo un auto. Puedo hacer en un fin de semana el glaciar, el Valle de la Luna y no sé, ¿qué puede ser? ¿Pumamarca? No tiene ni idea, claro. Es verdad, España entra en la provincia de Buenos Aires, imagínese. Y la persona de la agencia le decía, no, eso es imposible. Pero ¿cómo? Si alquilo un auto, voy en mi auto. No, es imposible. Y le mostraban los dos mapas, me acuerdo de eso. Le mostraba un mapa y el otro. Y no lo podían creer, quedaban ahí mirando figuritas. Bueno, Walter, estamos en vivo hasta las 11 de la noche, por lo menos, ¿no? Por lo menos, después no sabemos. Por lo después menos. Seguimos lo menos. Un ratito más. ¿Tiene ganas de poner algo de música? Por favor, por favor. ¿Qué tiene ganas de poner de toda la larga lista que me pasó? Le gustaría arrancar, pues me dice si lo tiene en punta o no, con John Mayall. Le cuento un poco, o quiere que se lo cuente después. Cuente, es lo si mismo. Tiene ganas, cuente, como usted quiera. Esto es de la, porque John Mayall siempre se destacó por no tener idea de contratar guitarrista, ¿no? Sí, lo llamaba. El título tuto. O sea, el primer guitarrista que tuvo a su lado fue Eric Clapton. Sí, y también estaba Jack Bruce. Pero ¿qué pasó? Un día Mayall se fue con... No, perdón. Clapton se fue con Jack Bruce, el bajista, para armar Cream, esa super sí, banda. Sí, terrible banda. Y dijo, bueno, ¿quién puedo traer? Preguntó John Mayall. Y trajo nada más que nada menos que este muchacho, Peter Green. Sí. Que tocaba un poquito. Sí, sí, totalmente. Y creo que también estaba John McVie, y después estos se fueron para armar Fleetwood Mac. Pero bueno, eso es otra historia. Y en el 67 sacaron un disco que lleva el nombre del tema que vamos a escuchar ahora, y que nada, amo, me encanta John Mayall and the Bluesbreakers. Los pude ver en vivo, acá en Buenos Aires. Ah, y... usted estuvo ahí en el Ópera Gran Rex ese día, fue sí, John Mayall. Primera fila, me saqué primera fila. Escúcheme, Walter, le voy a hacer una pregunta. Usted que lo voy a sacar de tema antes de... Mire qué loco, porque yo estuve esa noche también. Sí, señor. Estuvo de soporte la banda del Napo, del Samovar. Sí. Bueno, ¿usted se acuerda que hicieron un tema que se llamaba Los Hijos del Diablo? ¿Recuerda eso? Sí, lo hacían siempre en el gozo. Hay que hablar con el Napo. Así como, no me gusta el trabajo, no me gusta la escuela. Así somos los hijos del diablo, así somos el rock and roll y yo. Claro, y yo decía, por favor, que el cantante no salga con el delantal con el que sale siempre a cantar. ¿Sabe? Y salió con el delantal. ¿Sabe, Walter, que no está eso? No, yo lo busqué ese tema. Los hijos del diablo, lo podríamos contactar al Napo, que sigue ahí estoicamente con el samovar de Rasputín en la boca, que ha sobrevivido a la pandemia y que sigue haciendo shows ahí en la vereda, ahí en la boca. Estaría re bueno buscarlo al Napo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la movida, a ver qué onda. Mire, qué bárbaro, Huerta, los lugares donde nos hemos cruzado. Por favor, por favor. Bueno, vamos entonces a quién. John Mayall and the Blues Breakers, la época de Peter Green, y el tema se llama A Hard Road. If you lose your money, great God, don't lose your mind. If you lose your money, great God, don't lose your mind. And if you lose your woman, please don't fool with mine. Buy me a bulldog, watch my old lady whilst I sleep. I'm gonna buy me a bulldog, watch my old lady whilst I sleep. they're so doggone crooked that he might make a four-day creep. Well, you can't watch your wife and your outside women too. You know you can't watch your wife and your outside women too. Cause when you're out with your woman, your wife would be at home cooking your food, doing your dirt. Buddy, what you trying to do? Hay que volver, Walter, en algún momento de la noche, porque si no nos quedamos escuchando Cream y nos quedamos escuchando a John Mayall y nosotros, ¿qué hacemos hasta ahora? Para eso nos vamos a casa y ponemos un playlist. Claro, qué como bien, hacíamos hasta hace un mes, ¿no? La gente le gustaría que dejáramos de hablar tanto. Escuchar mejor música. Le voy a mandar un saludo a un amigo que nos está escuchando desde los Buenos Aires, a Javier, ahí que tengo que terminar de editar una columna que me ha mandado algo muy gracioso, de una anécdota que les pedimos también, oyente, esto, ¿no? Si tienen una anécdota de algún recital que quieren relatar y contar y mandarla por WhatsApp a alguno de nosotros dos, a Walter o a mí, después le editamos con el tema o con el momento musical que quieran, como para tratar de situarnos en ese momento. Javier ahí nos ha mandado una columna que no me voy a adelantar, pero de un momento muy particular de la vida. Y sobre todo para él que la protagonizó ese recital. Y me manda una columna, dice. Me manda una foto en realidad. 1948, long play, ¿no? 1963, sí. Cassette. 1983, CD. 2000, pendrive. 2008, el signo verde de la plataforma, que es libre, pero no es tan libre como parece. Exacto. Y 2023, otra vez long play. Es más, hace poco escuché que se iban a empezar a reeditar cassettes. Sí, sí, mire, tenemos un amigo ahí en común, gran sonidista y gran musicalizador y gran editor, el máster de los editores, que es Javier Barrera. Sí, señor. Dice, yo no puedo creer que la gente esté feliz de volver a escuchar en cassette, con lo que puteamos nosotros cuando sentíamos ese soplido. Nuestra vida, nuestros oídos, desde que le dábamos play hasta que arrancaba el tema, era... No, y aparte, que no se enganchara. Y que no se enganchara. Y si no, se le salía la felpita que tenía pegada la cinta al cabezal para que se escuchara. Y hay que ponerle algodón. Y creíamos que estaba re bueno el sonido, ¿no? En los auriculares. Y teníamos el subte, el bondi, lo que fuese, cadeteando por la calle. El ruido de la calle y encima el... Sí, sí, sí. Decíamos, de todos modos, si usted escuchó alguna vez algún cassette importado, había una diferencia abismal. Sí. Entre lo que eran los nuestros y los de afuera. Yo no podía mucho. Yo escuchaba muchas copias de copias de copias. Y bueno, sí, eso sí. Lo bueno es que uno podía copiar y copiar y copiar. Totalmente. Bueno, sí, inclusive la otra vez vi que hay un... El inventor del Walkman, creo que fue Sony, si mal no recuerdo. Ajá. Bueno, y que ha salido un aparatejo digital que usted puede optar en ponerle ruido soplido cassette. No, pero qué sé yo. Qué groso. Es como que me diga, póngale fritura al long play. Y bueno, claro. Pero vio cómo son las cosas. La gente le da pa' ahí. Muchas veces dice, ay, esto que no lo viví. 2944-784040, el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues 105.5. Estamos aquí haciendo este En la Sangre. ¿Cómo sería? ¿Blues y rock and roll o la música en tus venas? Walter, al final, ¿usted qué dice? Y ya a esta altura la música en tus venas, porque nos hemos ampliado. Bah, siempre fuimos medio amplios, porque pasamos en la vieja época, pasábamos heavy también. Tuvimos muchos invitados de bandas heavies. Recuerdo cuando vino Lobos a presentar el demo que recién había grabado, entre otros, ¿no? Y hemos tenido buena gente visitándonos. Y también en algún modo, también tenemos progresivo, ¿no? Sí. Tenemos diferentes vertientes musicales. Tenemos columnistas también, quería, que están en este programa, ¿o no? Sí, quería comentar algo con respecto a los columnistas, porque bueno, esta semana reescuchando, bueno, escuchando el programa, porque a veces lo escucho como para... porque uno cuando lo está haciendo... está con, digamos, divide su atención en distintas cosas y uno se puede perder detalles y demás. Y sinceramente, lo que están haciendo nuestros tres columnistas, Sergio Palazzo, que se encarga del reggae. Santiago. Rafanelli. Santiago Palazzo, me equivoqué yo, Santiago. Ah, ¿sabes? Puede ser cualquier, yo no, debo haber sido yo. Santiago Palazzo, perdón. Santiago Palazzo, que se dedica... al reggae. Alejandro Berné, que se dedica a música progresiva, y Cristina Raffanelli al metal. Lo que están haciendo es increíble, porque me enganché con las tres columnas y saben muchísimo y tienen material increíble. Por ejemplo, yo que, a ver, no soy un cultor de reggae, he escuchado, pero no sé demasiado. El material que subió o que nos facilitó Santiago es increíble, porque no es el reggae que uno escucha, lo más comercial ni nada, digamos, es material especial. Y lo que me voló la cabeza, la columna de Alejandro Berné, de Progresivo, la semana pasada, fue sublime, hablando de esta banda Pablo el Enterrador, porque sí, iban a ensayar al cementerio allá en Rosario, sí. Es una cosa de locos, y casualmente, no sé si será por esto de que te espían, no es que te espíen, pero bueno, veo que uno a veces... habla de algo, escucha algo y al toque aparece por internet. Me apareció una columna de esta banda que no conocía, de Pablo el Enterrador, esta misma semana. Y bueno, no sé dónde sacan el material. Y bueno, y lo de Cristina también, Raffanelli, cómo presentó la semana pasada su columna. La verdad que les quiero agradecer mucho, y para nosotros el programa se hace mejor así, digamos, es mucho mejor. Y estamos abiertos a columnas, ¿no? Mire, yo estoy tratando de tentar ahí un ñato que sabe mucho, que es músico, el tipo es músico. La diferencia entre él y yo a la hora de hablar de música es abismal. Es como el que maneja un auto y el que mira carrera de Fórmula 1. Y el que, claro. No, es exactamente lo mismo. Porque yo le digo, che, ¿escuchaste esto? Y él me dice, sí. Ahí te va a hacer una enciclopedia, el Pendex. Es una enciclopedia. Ah, qué bueno, le digo. Y tal tema que me baja así, como onda Steve, y me tira información. Y estoy ahí tentándolo. Lo que pasa es que al tipo se le ha dado más por... está incursionando en este momento más por el lado del cine. Entonces es como que lo estoy tratando de atrasar en su formación, pero... si logramos que el ñato este que se ha vuelto a Buenos Aires, aunque sea por unos meses, nos haga una columna musical, nos vamos a enterar de tantas zapadas que hay por los Buenos Aires y de músicas alternativas y diferentes, que ojalá que se cope, estaría bueno, o que se cope. Esperemos. Le voy a tener que mandar la explicación de se cope, ¿no? Bueno, Walter, ¿tiene ganas de escuchar alguna columna? Sí, señor. ¿Qué columna? Tal si vamos con la señorita Cristina Raffanelli. Sí. Que siempre nos da informes maravillosos acerca del heavy metal. Y hoy tenga los oídos bien preparados, porque se viene uno de esos ñatos que ha deslumbrado más de alguna noche porteña, ¿eh? A ver. Un tipo que anduvo mucho por los Buenos Aires y que ojalá en algún otro momento lo volvamos a tener en esta ciudad, porque significa que el tipo está en el ruedo. Ahí va Cristina. Muy buenas noches, aquí Cristina Raffanelli haciendo una nueva entrega de su columna sobre heavy metal. Y hoy vamos a hablar de alguien que es, ¿cómo decirlo? Es uno de los más grandes exponentes del heavy metal mundial, el señor Ozzy Osbourne, voz de Black Sabbath. En determinado momento deja Black Sabbath y empieza una carrera solista espectacular. Los temas de Ozzy siempre tuvieron esas armonías que logra, o sea, por un lado siempre conectado a los grandes músicos y los grandes guitarristas, sus bandas solistas han sido espectaculares siempre, pero en lo compositivo Ozzy, los temas de Ozzy son las grandes baladas, esas grandes melodías que de Ozzy, bueno, resulta que el año pasado, bueno, Ozzy está pasando problemas de salud muy graves. Todos saben que no ha llevado adelante una vida muy sana. Es un misterio cómo sigue vivo. Pero bueno, ha pasado estados de salud fuertes que ha tenido que cancelar conciertos. Pero su vena compositiva hizo que el último tema que larga con video en su página oficial, todo lo que él vive siempre lo vuelca en el arte. Entonces, el último tema, paciente número 9, justamente es eso, Ozzy en un hospital que se quiere ir. Y bueno, y ahí hace un tema maravilloso. Y no solamente el tema es bueno, sino que además invita a Jeff Beck. Jeff Beck, un brillante guitarrista de rock y metal y de todo lo que le pongas. Comenzó con los Yardbirds, Eric Clapton. Jeff Beck fue y es un grande respetado por todos los músicos del planeta y lamentablemente falleció el 10 de enero de este año. Esta colaboración que hace en el tema de Ozzy tiene que haber sido una de las últimas que hizo Jeff Beck en vida, y nada menos que con el príncipe de las tinieblas, como se le dice a Ozzy, porque fue el iniciador del doom metal, del gótico, de todos esos climas que lograba Black Sabbath y Ozzy también. Bueno, escuchemos a paciente número 9, cómo se puede llevar una tragedia que te está pasando o algo feo que te está pasando y Ozzy lo lleva a la música. Espero que les guste. See you. corre por tus venas. Que arranque este, ¿no? Oh, mamita, qué lindo. Si tuvo oportunidad de verlo dos veces en vivo. Qué grande. Ese arranque, me gustaría que revisen los que les gustan los 90. Si no hay un choreo en alguna de las bandas ícono de los 90, lo voy a poner de vuelta, algo que no se debe hacer. Escuche esto y busque después la radio del grunge de los 90. Oh. Se lo dejo picando, Walter. 2944-784040. ¿En qué tema grunge de los 90 está el tucutun? Pero primero lo hizo el príncipe de las tinieblas. ¿Usted se acuerda cuando fue a Ferro ese recital allá, cuando vino con ese disco que era un dibujito negro ahí, blanco y negro, o sí? Yo los vi dos veces, las dos veces en obras. Ah. La primera vez que vino y la última vez, no sé si fue la última, creo que sí, la última vez que vino en obras afuera, que se hizo el show afuera. ¿Y al Sabbath de la Plata no fue? No, ese nos encontramos, me acuerdo que usted vino especialmente, que le regalaron eso para el cumpleaños. Sí. Que nos encontramos en el festejo de su cumple y no pude ir y me quise matar porque me dijo que eso no. ¿Sabe que lo tengo grabado con un celular? Con un celularito de esos así chiquitito. Tengo grabado así y eso un día lo voy a poner nada más para mostrar con qué nos quedábamos contentos con lo que grabábamos celular. Es una cosa de... Es así. A mí, yo te voy a decir algo, muy antipático, sí. ¿No? Pero maldigo el estadio ese de La Plata porque se empezaron un montón de bandas para allá y se complica. Ah. Me he perdido muchas bandas por, qué sé yo. ¿Por no ir a La Plata? Sí, sí. Vio que hay alcohol cero desde la previa hasta el día posterior en La Plata. Por lo menos había, no sé ahora cómo estará la cosa. Sí, pero bueno, se complica para allá. Bueno, estamos aquí haciendo En la Sangre, 2944-784040, en este programa de rock and roll, de música, de blues, de todos aquellos estilos que nos conmueven, podríamos decir, ¿no, Walter? Sí, sí, sí, todo pasa por el sentimiento, es arte y es cosa que a uno le hacen vibrar por dentro. Nos sacude, así es. Qué grande, Cristina Raffanelli, agradecemos este segmento que ha preparado especialmente para este programa, porque usted sabe, a la hora de pensar en alguien que sabe realmente de metal en esta ciudad y que sabe de metal en, yo diría, en muchos lugares, porque la tipa ha estado, si usted revisa, dice, foto con este lugar, foto en este lugar, foto en este lugar, una grande total del metal y de la música con un conocimiento de aquellos recitales de esos lugares. Así que a la hora de hacer una columna de metal, la primera que pensé y que dije, ay, me dará bola, querrá hacer una columna en La Sangre. Pero Cristina, aparte, lo grandioso es cómo presenta las columnas, porque aparte de pasar material increíble, la forma en la que nos hace ser partícipes, el sentimiento está presente, porque no es simplemente tirar data, podríamos abrir una enciclopedia de estas virtuales y leer y, no sé, estudiarla, pero ella va por otro lado. Bueno, eso tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Totalmente, Walter. Bueno, se viene a las 10 de la noche, podemos decir, si tenemos suerte con la tecnología, mediante la entrevista al señor Edelmiro Molinari, previo a su presentación en Buenos Aires, que va a estar tocando ahí en un boliche que se llama Berlín Café. Lo decimos del nombre del boliche solamente porque lo queremos tanto a Edelmiro, que nos encantaría que ese lugar esté lleno de gente. Entonces, ojalá, para los que escuchan desde Buenos Aires, les decimos que va a estar Edelmiro Molinari presentándose el 8 de junio a las 8:30 de la noche ahí en Café Berlín de Buenos Aires, que pueden ya adquirir las entradas y que el tipo va a estar haciendo la historia de su trayectoria por el rock nacional en ese lugar. Y aparte, qué lindos los shows íntimos. A mí me gusta mucho eso, estar ahí en lugares chiquitos, disfrutar. Hay otra onda, una onda muy cálida, una conexión con el músico, realmente.

amigas, amigos. Es una noche de sorpresas también porque nos vino a visitar un amigo que fue el compañero en la primera época del gran Flaco Spinetta. Está con nosotros Edelmiro Molinari. Color humano. Creador de cosas rústicas, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes lo deben conocer. Y esto que estamos escuchando es La Renga con Edelmiro Molinari en el año 2012, si mal no recuerdo, haciendo esta terrible versión de hace casi 2000 años, tema de eso que... ¡Mamma mía! Vio cómo es Walter, que ahora uno que tiene posibilidad técnica de ir a buscar determinadas presentaciones. Ese show de que decía Edelmiro, el Festival de la Huella Invisible de La Renga, allí en Punilla, que es donde se hace se hacía el Cosquín. Yo hace tanto que no voy para ese lado de Córdoba, pero es el aeródromo, no sé cuánto de ahí de Punilla. Fue esa jornada donde tocaron El Tri, Los Violadores, tocaron más, un montón de bandas tocaron antes de La Renga. Fue una jornada increíble, hacía, fuera de joda, hacía 370 mucho grados, Walter. 300, los camarógrafos, había un alternar, había el escenario mayor, era La Renga, ¿no? En el medio, pero a los sí. En los dos laterales había escenario. Entonces, desde el mediodía, o de no me acuerdo qué hora, del temprana de la tarde, era un show de un lado de la izquierda del escenario, un show de la derecha, un show de la izquierda, un show de la derecha, un show de la izquierda, así hasta que a la noche tocó La Renga y zapada así con un montón de músicos a lo largo de la noche. Y fuera de joda, hacía 400 grados. Mucho, mucho calor. Pueden... Si no me equivoco, usted fue a trabajar ahí. Sí, laburando. Va, laburo que leí. Laburar, como dice un amigo, laburar es hacer pozo. No, claro. Anduvimos, sí, haciendo algunas cosas por esos lugares. Pero lo increíble fue ese set que armó Edelmiro con Bombo Legüero. Con Bombo Legüero y bueno, Araujo en cajón peruano, que también fue... terrible. Mire, hay un video, no, La Renga no lo ha subido oficialmente, pero hay un video de un canal, creo que de Córdoba, que se escucha horrible, hay un comentarista en el medio, pero mírele el look a Edelmiro. ¿Quiere ver un hippie? Mírele el look a Edelmiro. Qué groso es Edelmiro, cómo lo queremos. Qué grande, qué buena onda. La verdad que fue un placer, un honor haberlo tenido. Increíble la buena onda y me gustaría llegar así a mí, digamos. Estamos hablando de alguien que tiene sus años en el rock and roll, en la vida, y bueno, ha sido un grosso. ¿Qué se puede decir? Arrancar tocando con el Flaco Spinetta, no cualquiera, ¿no? No, y aparte, todo lo que fue la movida de Color Humano. Color sí, Humano, bueno. Usted, mire, yo le voy a decir algo. Teníamos una discusión con esas discusiones inútiles que uno se plantea en determinados momentos de la vida. Que uno dice, bueno, vamos a elegir a ver cuál es el mejor blues de la historia del rock nacional. Y estaba con un humano. Y sabe con qué tema, ¿no? Se lo voy a tirar de fondo. Aquí estamos y aprovechemos. La sí. Tecnología ahora se nos blues, permite. Blues para Adelina. Blues no. Para Adelina. Este, un Hola. Amigo que teníamos en común, decía que era el mejor blues... de la historia del rock nacional, que está en Color Humano volumen 2, el blues para Adelina. Terrible temazo. Pero sí, usted hable que yo molesto. Usted hable que yo molesto. Pena, me da pena pisarlo. No, me no, pena usted. Pisarlo. En algún un poquito después le digo. Sí, lo dejo un toque. Dejo la de sí, obviamente. Está. Ya no tengo amigos en esta tierra, mamá. Se me han ido todos con la ambigüedad. Y escuche esta. La que tira acá el nieto, ¿eh? Terrible, ¿no, Walter? Por favor. Aparte, por favor. ¿Cómo grababan? Yo siempre... A mí me gustaría hacer un viaje en el tiempo nada más para que me contraten de asistente, de asistente, de asistente, para ver cómo grababan esto, estos tipos. Eso los hace más grandes. Sí. Digamos, si tuviera la tecnología que hay ahora... Claro, ¿cómo lograban este sonido... En la Argentina, ¿no? Que sabemos que siempre fue la gran Copani la Argentina, ¿no? Obviamente. Bueno, hay de todo. Hoy estamos, hace unos cuantos años, estamos en otro nivel. Pero en los 70, los estudios de grabación... No sé, en algún momento podríamos contactar a algún ingeniero de grabación. Porque tal vez sea un mito, Walter, que era todo atado con alambre y no era tan así. Puede ser. Hay un disco de Gaudry, de Del Cielito, que un libro que me gustaría conseguir... O que podríamos ahí buscar para leer. De, investigar algo de la historia de, sí, de la grabación de... De Gustavo Gaudry para ver cómo se grababa. Y este, mire, le tiro otro más. Este es uno... La ternura hecha música es este tema, por lo menos para los que participábamos de esas charlas. Esto se llama Vestidos de Agua, del mismo disco. Vestidos de agua están los duendes que te hablan cuando tu piel no está. Vestidos de agua están los duendes que te hablan cuando tu piel no está. Sus cromos del lapso eterno funden mi cuerpo. Qué bárbaro, ¿no? Y así me miras entre paz. Edelmiro Molinari, Color Humano. Pueden ir a ver a Color Humano, pueden ir a ver a todos los discos solistas de Edelmiro, de quienes estén en Buenos Aires, por allí, por Avenida San Martín al 6600. Se va a estar presentando este 8. Ahí le tiramos la data porque la verdad que está buenísimo tirarle una onda a estos tipos que son los que hicieron que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Y que por ahí... Está bueno que sigan tocando, eso es lo importante. Por eso hay que tener en cuenta no solo el pasado de esta gente, que sí, es fundamental, pero seguir viendo en qué andan, qué hacen, qué proponen. Está bueno que se presenten vivo, ojalá que lo vaya a ver mucha gente. Y que a lo largo de las generaciones también pasa eso. No sé si por ahí soy muy optimista, pero hay determinados momentos en que... Uno tira para atrás, inclusive mirando nuevas vertientes musicales. Por ejemplo, le voy a tirar una, que por ahí para muchos pibes, laburo mucho con pibes, y que Trueno grabe un tema con Víctor Heredia, por ejemplo, por ahí en muchas cabezas, como a nosotros nos despertó el leer la determinada revista que decía... este tocó como los Orozco, ¿no? Este tocó con todo. ¿Con quién tocó con todo? Con este, con este, con este, con este, con este. Y uno decía, a ver, me voy a poner a buscar quién es este y este y este. Bueno, están re buenos estos cruces musicales y esta búsqueda de vertientes nuevas y de nombres que se van entrecruzando. No sé, me parece una manera también de seguir aprendiendo de la música. Bueno, cuando La Renga invitó a tocar, bueno, tenemos a Edelmiro, tenemos a muchos músicos que de la vieja guardia que subieron a tocar. Está bueno primero porque hay una masa de gente que los ve, que no los conocía, y con que un pequeño porcentaje de esa gente lo recuerde, lo busque, lo quiera escuchar, ya es un montón. Y a esos músicos los mantiene vivos. Y es algo que está bueno. Y aparte es un homenaje a quienes empezaron todo también, ¿no? Y también siempre pienso en el músico. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, Los Piojos, ¿no? El músico, uh-huh, que llega a un determinado lugar, a un determinado escenario, a una determinada cantidad de público, y que puede decir, ¿sabés quién voy a invitar? O le dice al amigo, porque muchas de estas bandas son con amigos del barrio, che, y si rastreamos a tal y lo invitamos y viene a tocar. Eso está re bueno también. Me imagino que para los músicos del rock argentino, bueno, debe ser un verdadero placer poder decir, no te venís a hacer un par de temas, vamos a estar tocando en tal estadio, no te venís a hacer un par de temas. Y aparte también un poco a la inversa, el tema de que para los que escuchamos cierto tipo de música... De repente, y que muchas veces tenemos preconceptos, en algunos casos se confirman, pero en otros casos uno se termina sorprendiendo de gente que está haciendo otra movida y que vos decís, apa, mirá qué interesante esto. Está bueno también desde ese lado. Totalmente. Es una vía doble, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, Walter, pasamos. Si no, ya nos volvemos groupie de Molinari. ¿Qué hacemos? Perdón, acá tengo un mensaje. Sí. Acá Sol desde cerca de Luján, de ahí de General Rodríguez. Sí. Que sí recuerda lo que dijo usted y dice Víctor Contrueno. Víctor Leia, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Así que saludos por esos pagos. Qué grande. Bueno, estamos aquí en La Sangre haciendo este programa desde FM La... ¡Qué grande! Desde FM La Tribu. Claro. 88.7. Estamos aquí. Les mandamos un saludo enorme a la gente de La Tribu que sigue manteniendo en el aire de las radios comunitarias ese verdadero faro. Porque... ser faro en un momento es fácil, me imagino, sí, o difícil, sí. Pero dura un faro una cañeta voladora. Pero después de tantos años, seguir siendo un faro, la verdad que lo que hace la gente de La Tribu y tantos medios comunitarios en este país es un verdadero emblema de la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Así y que... sobre todo un compromiso muy importante, un compromiso ideológico, el participar, el defender los derechos básicos, eso... creo que es lo mejor. Walter, me deja llevarlo a otro lado que nada que ver. Quiero salir de esto de alguna manera. Bueno. Lo tiene Iggy Pop. Voy a romper con Iggy Pop, así nomás. A la miércoles. Se viene el pogo. No, un tema de eso de Iggy Pop, de la época así. Ok. Qué temazo este. El nombre del tema no se lo puede decir porque tiene un nombre así como... medio como que tiene el dedo medio erguido el nombre de este tema. Usted que sabe inglés, ¿qué quiere decir alone? Alone. Solo, entonces sola. Sería así o como solos o solas. Ah, entonces, y si yo le digo como locutor de la vieja época, fucking alone, ¿qué querría decir? Que lo que pasa es el fucking ahí es como que bafangulo. Es una especie de insulto, como que bafangulo. Sí, no, pero solo como la mierda, pero no sería exactamente eso. Bueno, que lo diga Iggy Pop entonces, ¿no? Maldicamente solo sería de forma educada. Ah, qué correcto que es usted. ¿Usted labura en Aspen? No. Yo laburo acá, señor. ¿A dónde? En FM Los Coihues 105.5 de tu dial. Fast young girl wants to go. Body's red, mouth is whole. Got the worst in the world, but this won't be hassle free. Lover's kiss in the heat. Body crush, basement suite. Mind my eyes behind my hair. Hide my face and look nowhere. Change addresses, ditch that guy. Don't pick up when he calls. Run away every day. Coffee beans and hideaways. They want these, they want those. First my nose, then my toes. Presidents and super freaks. Lighted dogs and love boutiques. Afternoons waking up. Neighborhood slouching stuff. Drifters too, in a flow. Nowhere they got to go. Stand her girl with a dog. Dressing cool, not too new. I wanna talk, I wanna know what she feels and what she knows. I'm so fucking alone. I'm so fucking alone. Okay. evening breeze, river east, music mix, salsa speed, metal rap, lonely sax, open Jeep with the speakers back, rock and roll band practicing, shaking those walls next to me. Everybody's in a dream of what they want and who they need to feel alright, to be alive, wipe out words that they despise from a thunder brain that's quick to pain and only wants to live again. When that setup gets in the way, the dreaming brain will make a play to wipe it all out of space, press record and then erase, cause there's something here that gotta face. Everybody in this place, it's the same for everyone. They got to figure out something, they got to figure out themselves, they got to figure on their own, they got to figure out okay, okay, okay, okay, okay. 2944-7840-40, estamos en FM La Tribu hasta que las velas sigan ardiendo, ojalá que sean. ¿La Tribu? Ah, dije La Tribu, ¿no? Sí, otra vez. ¡Opa! FM Los Coihue 105.5. Sabe que anduve ahí con un par de revueltas de momentos históricos por algunas cuestiones que han sucedido en esta semana. ¿Esto qué, Walter? Esto es de una banda que fue la primera banda de la que fui fan de niño, de Kiss. ¡Qué temazo, eh! ¡Por Dios! ¿Quién canta acá? Gene Simmons. God of Thunder. ¿Disco? ¿Recuerda? Destroyer. Terrible disco. ¡Qué discazo! Para muchos, el mejor disco de Kiss. Me cuesta hablar de mejores discos de distintas bandas. En una época lo hacía, pero si tenemos que elegir así un podio, este está seguro. Año 1976, imagine usted lo que debe haber sido en este país en el 78, época de Plata Dulce, cuando apareció este disco importado, que los que tenemos unos cuantos años, Walter, recordamos que hubo un momento allá por los 70 que los discos importados llegaron a la Argentina y llegó este disco de Kiss y llegaron los primeros discos de Kiss importados en long play. Sí, yo no me compré ninguno, pero no. Bueno... Estaría re bueno que algún amigo por ahí en algún momento nos cuente de esa movida, ¿no? Totalmente. Bueno, nuestro amigo en común, Sergio Fidelibus, tiene una edición importada de Japón de un disco de Kiss que para mí es otro de los que están en el podio. ¿Cuál es el disco número uno de Kiss para usted? Si tiene que elegir sentimentalmente. ¿Uno solo tengo que elegir? Sí, uno. Ah, le tiro un desafío o una propuesta, más que desafío. Uno por tapa y otro por contenido. Porque con Kiss pasaba eso también, ¿no? Que las tapas eran... Por contenido, me gustaba mucho Rest to Kill. Acá traducido como Vestidos para Matar. Terrible disco. Que en realidad sería De Punta en Blanco la traducción correcta. Era la traducción literal. ¿Cómo estaban en la tapa los ñatos? Estaban vestidos de traje en blanco y negro, saco y corbata. Claro, totalmente. Y la tapa, bueno, la tapa de historia está buena. Lo que pasa es la tapa de Unmasked, Desenmascarado, tenía la historieta esa que era fantástica. Ah, yo creo que esa... garpa. Si no me equivoco, el penúltimo tema del disco, no estoy seguro. ¡Qué temazo! El único que le dio un Grammy, o el primero, no sé, creo que no hay ningún otro que le dio un Grammy a la banda. Este, ¿no? ¿Beth? Beth. ¿Quién cantaba ahí? ¿Usted que de aquellos fan de Kiss? Peter Criss, el batero original de la banda. Qué bueno Kiss, ¿no? Room Service, tema que habría Rest to Kill. Qué lindos estos momentos que nos colgamos así, espontáneamente, a sacar temas que no teníamos preparados. Qué grande. Qué terrible banda, porque de Kiss también estaría bueno en algún momento, como que van quedando así, como que es una banda de esas que tiene determinado hit y nada más, y por ahí se pierde la verdadera dimensión, por lo menos para los que no la conocen mucho, la verdadera dimensión de lo que es, de lo que hizo Kiss por la música, ¿no? ¿No le parece a usted, Walter? Es que sí, es una banda, a ver, en algunos momentos muy ninguneada, en la época que yo los escuchaba al principio, que yo empecé a escucharlos a los 10 u 11 años, se nos miraba mal a los que escuchábamos. Era la música del demonio, música satánica, nada más lejos que eso. Era rock and roll y las letras hablaban amor, sexo y todas esas cosas. Y como toda la banda del rock and roll de los 70. Totalmente. Pero los tipos son grandes instrumentistas. Gene Simmons es un bajista de la hostia. Qué hablar de Swirley como guitarrista o de Peter Criss como batero. Y después los que los reemplazaron. Eric Carr, otro batero de la hostia. ¿Cuál era, Walter, usted que sabe mucho, y yo lo uso como fuente de consulta, quisiera, a usted o a su descendencia? Mire qué bien que estoy quedando con el muchacho. ¿Dónde anda el muchacho? ¿Se fue de joda por ahí? No, está acá en la habitación escuchando. Ah, bueno. Lo que digo es, ¿cómo se llama ese disco que me voló la peluca escuchándolo en vivo? Va, no en vivo, escuchándolo, porque yo la música la escucho a través de la radio. Y sí, ha ocurrido que en un momento escucho, Kiss tiene eso, es como el Wrangler Montana, no queremos decir marca, pero uno sabe, cuando se compra un Wrangler Montana ya sabe lo que va a buscar, o un 505 de la otra, de la L, ya sabe cómo queda, si alguna vez se lo puso sabe cómo queda. Lo mismo debe aparecerle a cada uno con la marca del pantalón que quiso tener alguna vez para salir a rockearla. Y sonó un disco que no tenía ni idea qué era, y dije, esto es Kiss, y era Kiss nomás. Voy a poner otro mientras usted me tira esa data. Mire, con este lo mato, Walter. ¿Quién arranca a cantar acá? Paul Stanley. Oh, préstenle atención a cómo arranca el ñato y desde dónde. Yeah. No me haga pogo, Walter, que me va a salpicar la computadora. No me haga pogo. Terrible, ¿eh? Espectacular. Tengo acá mensajes. Sí. Mensajes. Acá me confirma mi tocayo desde ahí de Devoto, el señor Espínola, lo que yo había comentado, que Beth es el único Grammy que tiene la banda. ¿Estará contento después, el amigo ahí con esto que estamos haciendo, este engendro que estamos haciendo hoy? ¿Cómo? ¿Estará contento el amigo, digo, con este engendro que estamos haciendo hoy? Fanquicero, estuvimos ahí en el último show hace unas semanas. También, bueno, comenta lo de... dos cosas comenta. Sí. Pero espere que se me perdió el mensaje. ¿Dónde está? Ah, sí, Love Gun, año 77. Fue el segundo disco que me compré yo de la banda, infidencia mía. Y dice algo que con lo que estoy totalmente de acuerdo y muchos no. A mi gusto, dice él, The Elder, los mayores acá, es el mejorcito, distinto a todos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. The Elder es un disco que salió después de Unmasked, si no me equivoco. Sí, año más o menos, tire algo de data. Año 80 u 81. Sí. Abre con The Oath. Un temazo. Y es un disco conceptual, que tiene un hilo conductor temático a lo largo de todo el disco. En eso consisten los discos conceptuales. Que a mí me voló la cabeza, que estábamos esperando que saliera. Yo creo que tenía 11 años o 12 años. 12 años cuando salió, algo así. Y me pareció extrañísimo, pero me encantó, me voló la cabeza. Tienen unas canciones así orquestadas buenísimas. Es bastante... heavy por momentos, en otros momentos uno viaja y es maravilloso este disco. A mí también es uno de los que más me gusta, muchos lo odian. ¿Usted se acuerda? Y ellos dijeron que salió en el momento equivocado. ¿Por qué? No sé, ellos lo dicen. A mí me encantó. ¿Usted se acuerda de la tapa de ese disco? Sí, era la mano, si no me equivoco, la de Paul Stanley, que estaba en una puerta y que tenía el famoso llamador de la puerta y estaba la mano acercándose. Terrible disco, sí. Un disco, me trae muchos recuerdos de una zona del conurbano bonaerense que... Palomar. ¿Santos Lugares? Andaba por aquellos lugares. Vamos a saber. Sí, no, sabe que me acuerdo, no, tenía un primo que vivía por aquellos lugares y me acuerdo que un vecino de enfrente, seguramente más grande que nosotros, porque nosotros todavía andábamos ahí medio bicicleteando, que puso ese disco y yo no tenía ni idea lo que era, porque yo de qué conocía el y me voló el marulo ese disco. Fue increíble lo que logró ese disco, por lo menos con una escucha. Buenísimo. Con una escucha. Bueno, Walter, qué bueno. Eso que decía hace unos minutos, sí, de un disco que escuchó, ¿se refiere a Carnival of Souls? Sí, ese mismo. Bueno, lo estaba buscando, pero no lo puedo encontrar. Otro discazo, Carnival of Souls, que fue el último con Bruce Kulick, y en ese momento con el batero actual, con Eric Singer. Y es un disco que tuvieron que sacar, una edición fue bastante pobre la edición, lo sacaron por una cuestión de contrato, pero que es un disco buenísimo, muy poderoso, muy oscuro, y para mí, uno de los mejores discos también. No sé, me cuesta decir mejores, pero es un discazo, que hay que darle mucha bolilla, hay que escucharlo, hasta la tapa me gusta, mire. Sí, pero lo que es que la tapa hasta parece trucha, ¿no? ¿O no? Está muy casero, yo por eso digo que la edición es pobre, digamos, comparado con todo lo demás, que venían con letras, con superproducciones, como que lo sacaron medio de apuro. ¿Por qué? Porque se reunía la formación original. Claro. Entonces, bueno, había que poner toda la carne en el asador con la reunión de ellos. Pero es repodrido ese disco, ¿no? Sí. Repodrido. A ver, voy a saltar ahora está sonando ahí de fondo el primero de los temas, pero voy a ir... A ver si puedo acá, porque lo estoy ahí truchando al aire. A ver. Master y Slave. A movie in my head. A page of lines we read. Words remain unsaid. Terrible disco. Aparte, ¿de qué año estamos hablando, Walter? Y el de The Elder, 1981. El de Carnival of Souls. No, Carnival of Souls, antes de que más se junten. Debe ser 95. Terrible disco. Muy no, noventoso. De memoria, capaz que le estoy pifiando mucho, Muy noventoso. 97, me dice acá el pequeño Quisero. Sí, muy noventoso el sonido, pero. Usted sabe que, le voy a contar una infidencia, en esta radio ese disco suena dentro de como es re grunge ese disco, ¿no? De la movida grunge, es así. Es un disco que podía dar clase de la movida grunge, totalmente. Capaz que estoy diciendo una burrada de lo que saben del grunge, pero a mí en la oreja me suena totalmente moderno lo que hacía Kiss en ese momento, ¿no? A mí me encantó, insisto. Y está entre lo mejor de la banda. Y con Paul Stanley cantando de una manera... ...2944-784040... Estamos en vivo aquí en este programa que se llama En la Sangre, que intentamos pasar algo de música y contarte algunas cuestiones que tengan que ver con la música que nos gusta escuchar, e invitarte también a que si en algún momento tenés una historia que tiene que ver con un recital en vivo que viste y la querés mandar a alguno de los teléfonos, ya sea al 2944-784040 o ahí al amigo Walter, lo pueden ubicar quienes lo persiguen cuando cada vez que Walter dice una data que dice, ay, es así, pero no estoy tan seguro. Le saltan ahí a los oídos. Acá, Walter, acá tengo, de hecho, ¿puedo leer sí, un par sí, de dele, cosas? Sí, dele, dele. Acá, en este momento, Walter Espino le dice, Toby Wright es el productor también de Alice in Chains, claro. Y de Korn, y de ahí el sonido. Claro, no de soy. De, muy no, grunge, de Carnivals. Totalmente. Y alguien que yo conozco, que está por acá muy cerca, dice, como estaban en la reunión de la banda original, estaban saliendo copias piratas de Carnival of Souls y lo tuvieron que sacar en medio de la reunión así a las apuradas. Por eso es la tapa truchona esa que aparece. No, por eso todo. La versión. Así, bastante improvisado. La versión Constitución de la tapa, ¿no? De disquería de Constitución, parece. Una cosa por el estilo. Escúcheme, Walter, tenemos mensaje. Nos está escuchando Paola desde Las Victorias. Le mandamos un abrazo y un beso grande. Y aquí la familia Boto, que es asidua oyente de esta radio, nos dice: tremendo programa. Un grande Edelmiro, gracias. Bueno, gracias por estar escuchando a esta hora de la noche este programa que decían que era hasta las 11 de la noche, pero cierto. como tenemos la luz paga hasta las 12, vio que nosotros pagamos hasta las 12. No me di cuenta que ya era más de las 11. Como eran los pueblos, vio que se pagaba la luz hasta determinada hora y después se cortaba y había que poner el generador. Todo a oscuras. Todo oscura. ¿Qué hacemos? ¿Vamos una columna? Sí señor, estoy totalmente de acuerdo. ¿A quién invitamos? Y podemos invitar al señor Santiago Palazzo, ¿le parece? ¿Le parece a usted? Muy buena familia de En la Sangre. Aquí Santi Palazzo de la de Dios Radio Show, tirando una rolita de reggae music en vivo, ¿no? Como más gusta por aquellos pagos de los coihues. Y hoy voy a dedicar este momento a un hecho histórico. Nos remontamos al 10 de noviembre de 2005, en el último La de Dios estuvimos hablando un poco de ese show, en el Obras, el viejo Obras, luego reformado, y con soportes de Resistencia Suburbana y Cafres, se presentaba ante una multitud Steel Pulse, esa gran banda británica que a todos nos gusta tanto y que suele dar performances en vivo únicas. Y únicas digo literalmente, porque todos los shows tienen cambios. Son unos fanáticos de la performance en vivo. Bueno, tienen mucha escuela progresiva. Y si no, niéguenme el pequeño guiño, tributo y homenaje a Procol Harum que hacen los Steel Pulse en la presentación en vivo en Buenos Aires hace unos cuantos años atrás, casi 20 años atrás, y su Back to My Roots. All right, thank you very much. Argentina, Steel Pulse, love you. Bless. all got a lesson to learn. This is the reason that I'm back to my roots, yes. Back to my woo woo woo woo woo woo woo. Thank you. ¿Qué decía usted de Ricardo? ¿Vuelve o no vuelve? Ahora me la ha ganado otro picadito más. Qué novela, ¿no? Gente, que lo que pasó en el bloque anterior fue todo espontáneo. Salimos con un tema de Kiss y ahí salió todo. Y ahora me está dando ganas de seguir con Purple. ¿Pero qué decía de Ricardo? Roger Glover estuvo en un reportaje y le preguntaron sobre la vuelta de Ritchie Blackmore a Purple. Porque se rumorea desde hace rato que Purple se reuniría, no en su versión original, sino la más icónica, la segunda formación, con Ritchie Blackmore en la guitarra. Pero bueno, dio por descartado todo el asunto Glover, diciendo que ese rumor nunca salió de la banda, que respetaba mucho a Glover y a Blackmore. Y a la época en la que tocaron juntos, pero que en ningún momento se están planteando la época, la posibilidad de que vuelva a tocar con ellos. Hizo mucho lío ese muchacho, ¿no? Sí. Oh, y muchos buenos temas. Pero sí. Bueno, la convivencia no es fácil. La convivencia no es fácil. Qué mal tipo que soy, ¿no, Walter? Agarre la rutina del programa, por favor, a ver dónde estaba esto. Grande. Qué engendro que armamos, ¿no? Con este programa. Por favor, qué lindo tema. Muy mal traducido al español. Qué lindo tema. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man. Your eyes, oh, bow your head. Wait for Qué lío que estamos haciendo, Walter, para salir de la programación, ¿no? Por favor, y eso que decíamos, ¿con qué venimos ahora con tal cosa? Y salimos con cualquier otra de la que decimos. ¿Puedo comentar algo acerca de este tema? Dele. Este tema fue... ¿De chico puntual, decía usted? ¿Cómo? ¿De chico puntual? Sí. Vuelvo a chico child puntual. In, child in time. Sí. En realidad, nunca sí. Chico puntual. Pero bueno, no, porque no tiene nada que ver con la traducción. Me refería a que este fue un tema que generó conflicto, no el tema en sí mismo, sino en un momento Gillan, por una cuestión obvia, había decidido no cantarlo más en vivo porque es un tema que requería mucho de sus aptitudes vocales y no es nada fácil de cantar. Y entonces... Le avisó a la banda que no iba a cantar más el tema. Y en vivo el señor Ricardito, Richie Blackmore, lo empezó a tocar y tuvo que cantarlo de todas maneras. Así que bueno. Así como digo que el día que tenga facha y voz quiero ser Ian Gillan, el día que sea músico quiero ser Richie Blackmore. Era, por favor, qué banda, amigo, qué banda. Miren, ahora los que tienen posibilidad y no han visto nunca aquello que nos costaba tanto ir a buscar algunos lugares como Apocalipsis, allí por, ¿se acuerda? Por Ramón Falcón. Busquen, Ramón Falcón. Claro, uno ahora cliquea. Show de Deep Purple en Estocolmo en vivo año 1972, por ejemplo. Y lo pueden ver desde el comedor de su casa o desde la señal de su teléfono. Si lo miran desde el teléfono, lo que le recomiendo yo a cada nuevo oyente de las bandas, que sean, del estilo que sea, que se compren auriculares. ¿Usted se refiere al show que fue llamado Scandinavian Nights? Ese que se veía color sepia. Es sí, sí. Un show maravilloso. Maravilloso, sí, sí, por sí, favor. Sí, sí. Por favor. Pero es una... Un consejo que le tiramos desde aquí, desde esta radio, a quienes escuchan música. Que aunque sea, se pongan auriculares, que no escuchen desde el parlante del bicharraco este que tenemos todo el día en la mano, por bueno, favor. Se pierde más de la mitad de las cosas. Sí, sí, sí. Y me quedo corto. Sí, sí, así que a buscar música y a comprarse o a pedir prestado un par de auriculares. Bueno, ahí estamos, Walter. Se vino otro estilo musical que no teníamos ni idea que iba a estar sonando en este programa. Está, en este, hermoso, en la sangre. Hermoso, me encanta, muy bien, me encanta. Muy bien. Beneficio de la tecnología. Bueno, ¿y con qué seguimos en este momento? ¿Qué tiene ganas de hacer, si de seguimos escuchar? Con lo que habíamos planeado. Sí. Creo que fue el 30 de mayo, se cumplieron 55 años de que los Beatles, otra bandita, sí, otra banda. Entró a grabar el álbum blanco, también llamado The Beatles. Álbum blanco porque toda la tapa era blanca, en contraste con la tapa que habían tenido en Sgt. Pepper, que fue icónica, que la siguen analizando hasta hoy en día, porque tenía, digamos, personalidades muy importantes en el mundo, desde deportistas, políticos, etcétera, etcétera. Y los tipos venían de... un par de meses de haber estado en la India. Se habían ido de viaje a ver al Maharishi, a buscar, no sé, inspiración mística. No fueron solos, también estaba Mick Jagger. Para los que no saben, eran amigotes, todo eso, la prensa los hacía... Y no, no la prensa solamente, digamos. La idea era crear una enemistad como para vender más, todo, y los tipos se la pasaban juntos. Estaba Mick Jagger. ¿Quién más estaba? Estaba Mia Farrow. Estaba Mick Love de los Beach Boys. Y bueno, fueron allá y, claro, tuvieron casi 3 meses y vinieron con un arsenal de temas compuestos ahí que dio para grabar un disco en vivo, que es lo que hicieron con el álbum blanco que salió para noviembre del 68. Y bueno, yo hace un rato decía que no me gusta decir el tema que más, el disco que más me gusta, todo, porque se me hace difícil. En una época yo decía que el que más me gustaba era este, ahora dejé de decirlo porque me gustan muchos. Usted sabe que es una de mis bandas de cabecera y la de muchos músicos. Ozzy, que sonó hoy, dijo alguna vez: yo era una persona normal hasta que escuché a los Beatles, por ejemplo. Lemmy. Lemmy también. Lemmy los vio en el Cavern y los amaba totalmente. Aparte, Lemmy, digamos, Lemmy, ¿de dónde, no? Porque claro, por ahí uno dice Lemmy es como decir Toto. Claro. ¿Lemmy de dónde? Lemmy de Motorhead. De Motorhead. Lemmy Kilmister de Motorhead. Tipo, con personalidad muy, muy dura. Pero lo que pasa es que él decía que no cualquiera podía ser de Liverpool, que para ser de Liverpool había que tener muchas agallas, había que saber pelear. Bueno, Ringo Starr alguna vez dijo que si no sabías pelear podías morir en cualquier calle. Y bueno, de hecho, el bajista original, no, esto pasó en Hamburgo, el bajista original de los Beatles, Stuart Sutcliffe, murió a causa de las secuelas que quedó después que de un show. Lo agarraron entre varios a trompadas, le pegaron patadas en la cabeza. Bueno, además, cosas que eran moneda corriente por entonces. Aparte, bueno, otra cosa, que... no le voy a tirar una, ¿no, Walter? Esto leyendo ahí por abajo, no tengo... Por eso cuando surgió esto de que se están cumpliendo, ¿cuántos años del álbum blanco? 55. 55 pirulo del álbum blanco. Y ahí dije, bueno, Walter, vos que sos ahí el que sabe de verdad. Pero digo, los Beatles también es uno de esos que por ahí uno ha quedado en el inconsciente colectivo con el... No, de hecho, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora casualmente da por tierra con todo eso. Y este disco es tan ecléctico que tiene cosas... totalmente distintas una de otra. Y que, por ejemplo, en un tema, en While My Guitar Gently Weeps, de Harrison, el solo lo toca Clapton, porque Harrison no estaba contento de cómo le estaba saliendo. Le dice, che, Erico, venite y te tocas un tema. Y salió un solo de la hostia. Y, por ejemplo, en otro tema, Paul McCartney toca la batería. Bueno, en fin, tiene temas. Me costó elegir un tema, porque hay muchos temas que me gustan de este disco. Y nada, también es un disco que le gusta a muchos músicos. Los músicos, la mayoría abrevaron de ellos, músicos heavy, de todos los géneros, y empezaron en muchos casos a tocar por los Beatles. Así que este tema que elegí, muchos dicen, a mí no me gusta andar diciendo que fue el primer tema o punky o heavy, no me gusta, pero es un tema que está adelantado a su época. Este disco, bueno, está adelantado a su época, ¿o no? Este disco no está adelantado a su época, totalmente. Bueno, como fue Sgt. Pepper. Sí. O como fue Revolver antes. Sí. El amigo, ahí usted nombraba al amigo Ciampo. Ciampo una vez me tiró Rubber Soul y Revolver por la cabeza. Me lo revolvió así como si hubiese tenido cajita el cassette, me lo pegaba así como... Escucha, cabeza de termo, callate la boca y escucha esto. Es que totalmente, aparte, es increíble cómo evolucionaron en tan poco tiempo, porque venían desde el año 62-63 haciendo esa cosa también maravillosa que hacían, pero con el sonido bien primitivo, y en menos de 5 años ya habían sacado cosas que fueron revolucionarias para la época. Ellos fueron los primeros en hacer todo. Y... bueno, este tema también estaban muy metidos con el tema drogas en ese momento, y este tema que vamos a escuchar habla al respecto. Bueno, ya hablaremos de la letra. En algún momento tenemos que hacer una sección de letras de algunos temas. Sí, usted que tiene inglés. Es como el amigo ideal. Y los vamos a traducir bien, no como... Oh, yeah. Tú dices, como... Vio esa traducción y dice, tú dices... Cómprame aquello que no está permitido. Exacto. Bueno, ¿con qué vamos a cerrar este segmento Beatle? Con este tema, con mucha energía, que se llama Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. You ain't no estamos en este verdadero homenaje a los 55 años del álbum blanco. ¿Cuánta charla hay en torno a todo lo que han hecho estos muchachos, no? Oh, por Dios, el otro día estaba mirando, casualmente hablábamos recién fuera del aire, del documental este de Get Back, y sé que hay una versión que tiene 4 horas más, que quedó afuera. Más largo que ya editaron. Y el que está editado son 6 horas, este que del que hablan, que estaba hace un tiempo, no está más, en YouTube, tenía 10 horas. Qué terrible disco ese, el de la terraza, ¿no? Get Back. Oh, aparte los tipos tocando en vivo ahí. ¿Cómo arranca, no? Aparte. Y, por Dios, y aparte cuando entró Billy Preston, el tecladista. Sí. Que fue a visitarlos de casualidad. Billy Preston los había conocido en Hamburgo. Era menor, creo que tenía 16 años. Y los fue a saludar y estaban justo necesitando un tecladista. Y nada, les rompió la cabeza. Menos mal que estaba todo mal entre los Beatles en ese momento, ¿no? Sí, se dice, pero no es que estaba todo mal. Había rispideces. Claro. ¿Sabe lo que es estar? Porque ellos cuando explotan, que se hacen famosos, estuvieron, creo que 4 o 5 años o 6, no me acuerdo, sin haberse ido de vacaciones, nada. Bueno, primero porque eran pobres y no podían irse de vacaciones, pero totalmente. Recién pudieron tomarse vacaciones en el 66. Hablemos de la Inglaterra posguerra, ¿no? Claro, la guerra mundial. Pero aparte ellos eran de una zona, a ver, Liverpool era una zona muy pobre y una zona de mucha delincuencia. De hecho, el acento que tenían ellos era un acento muy menospreciado, porque era el acento de la delincuencia, el acento bajo, el acento fierita, vamos a decirle. Y claro, porque ahí estaba el puerto del río Mersey. O sea que los Beatles serían como los guachiturros de la movida de los... Dejando de lado la música, digamos. Y ahí entraba todo el contrabando. Sí. Y había mucha delincuencia. Y bueno... los tipos, ahí conseguían todos los discos de blues, claro, y de rock and roll, a lo que les gustaba, ¿no? Todo lo que generan los puertos, ¿no? Exacto, exacto. Totalmente. Que... lo bueno y lo malo que generan los puertos. Y bueno, y los pibes, bueno, y dicen, mamá, ¿por qué no tocamos música nosotros? ¿Sabe que cómo es la gira esa que hicieron? ¿Por dónde fue? ¿En qué otro país que fue de las originarias? La de Hamburgo. La de Hamburgo. La primera, sí. A mí me matan las fotos de las pilchas. O sea, sí, yo me fijo, bueno, en esas cosas así como que... por ahí no es lo trascendente, pero digo, estos ñatos están vestidos como que los vistieron para un acto de... están vestidos con lo que encontraron en algún lugar. Sí, sí, sí. Es sí, buenísimo. Ellos todos vestían de cuero. Buenísimo. Después los pulieron para hacerlos famosos. Ellos no querían saber nada. Pero está buenísimo que... el contexto, ¿no? Como hoy por ahí hablábamos con Edelmiro, ¿no? Esto del contexto, cómo el contexto también genera que se hayan podido situar en ese lugar, pero también teniendo en cuenta quiénes eran. Y los tipos andaban ahí con esos instrumentos y sabían que cuando abrían el estuche... Y le está hablando uno que... capaz que le está escuchando alguno que dice, mirá lo que está diciendo los Beatles, ¿eh? Al final... pero bueno, al exacto, final... exacto. Hablando de instrumentos, de hecho, el icónico bajo Hofner, sí, que toca McCartney, lo compró en Hamburgo. ¿Y por qué lo compró en Hamburgo? Porque él era zurdo y no había instrumentos para zurdos en esa época. Y el Hofner tenía forma de violín que podía ser tocado. Le cambiaba las cuerdas de lugar y ya podías tocar cómodamente. Y le quedó como bajo de cabecera. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Usted dice que son perfectos, Walter. Un poquito más. Un poco más que perfecto. Pregunte, no me lo pregunte a mí, pregúntele a todos los músicos que quiera. Y también con los ñatos que con ese John Martin, ¿no? Oh. Ese debería ser uno. Que hubo algo maravilloso. yo creo que hubo una química en el universo que juntó a los cuatro tipos que tenían que tocar juntos, sí, con el mejor productor artístico que podían tener, con el mejor manager que podían tener. El sí. tipo les dijo, le preguntaron, ¿pero por qué te vas a llevar el 25% si todos nos cobran el 20%? Porque los voy a hacer la banda número uno del mundo. Y después, lo que decía hace un rato, Billy Preston los fue a visitar el estudio para ver cómo andaban. Y quedó tocando en el último disco. Es increíble. ¿Ese Billy Preston? El negro. Terrible, ¿eh? Qué grande. El frío que hacía en la terraza esa mañana, por favor. Y después le cayó la lluvia. A bajarlo de ahí, por favor. Pero bueno, este... había que bajar a los Beatles también, ¿no? Me imagino. ¿Cuántas veces imitó en la historia del rock internacional eso de que... Oh, ¡qué casualidad! Está tocando tu banda preferida. Un montón de ahí veces. Ahí en el... No, en el mundo, de ahí en más. Ha habido un montón de experiencias esa que de golpe apareció una banda de aquí, sí, de ahí, sí, de ahí sí, hasta sí. el presente. Totalmente, sí. Los tipos eran. Pero fíjate lo que eran los tipos de adelantados. En pleno 60s, abogando por la legalización de la marihuana. Sí. Teniendo un tecladista negro, o sea, con el tema del racismo. Y cuando estuvieron de gira en Estados Unidos la segunda vez, tuvieron muchos problemas. Y en un momento iban a. No querían dejar que hubiera público negro mezclado en el recital. Y ellos dijeron que si no había gente afroamericana, gente negra, junto con la gente blanca no iban a tocar. Y lograron que la gente estuviera toda junta. O sea, en ese momento hay que ubicarse. Porque ahora, 2023, contar esto, nada. 1966, Estados Unidos. Totalmente. Lo mismo hicieron los Stones, ¿no? Sí, también sí. bregaron por lo mismo de llevar a los bluseros. Exacto, lo encontraron a... ¿Quién era este blusero? Howlin' Wolf, si no me equivoco. Creo que era Howlin' Wolf. Lo encuentran pintando en un estudio de grabación. ¿Qué es ese Howlin' Wolf? Estaba laburando. Y bueno, lo hacen grabar... Creo que era Howlin' Wolf, si no me equivoco. No quiero mandarme una macana, pero bueno. Qué grande. El rock de los 60 es una vertiente eterna. Oh, hay de todo para pasar de los 60s. Mucha banda, mucha banda. ¿Usted tiene un perro ahí por el terreno de su casa? El vecino. ¿Sale al aire? Hay un perro de Buenos Aires sonando en Bariloche. Dígale al vecino que su perro está cantando en Bariloche. Ahí está, voy a bajar el volumen. A ver si aparece. Pero justo ahora se cayó. Ahí está. Vamos, perro. Pero. Ahí está. Blue se llama, Blue. ¿Se acuerda de la sesión? Mire cómo me voy de un lado para otro. Sí. ¿Se acuerda del tema Seamus de Pink Floyd en Pompeya? En Pompeya, allá, el primer show en Pompeya de los 70, que cantaba sí. El perro, que hacía el solo. Sí, sí. Sí, sí. Seamus se llamaba el perro. Le cuento que me acaba de mandar Fausto el link de las 10 horas de Get Back. Ah, sí. está publicado eso. Está publicado. Mira, cuando quiera se la comparte. El show de Pompeya que cantaba el perro, que hacía el Year Blues. Seamus era. Se llamaba el perro. No sé cómo se llamaba el tema ese blues. Tenía un nombre. Seamus. Qué grande. Qué bueno. Lindo tema. Si nos habremos quedado sí. Tarde. Escuchando un cantar un perro. Sábado a la madrugada viendo eso. Escuchando cantar un perro, ¿no? Escuchando, por favor. Los Floyd son otro que han hecho cada una, ¿o no? Terrible. Bueno, ellos en algún momento podemos hacer. En Abbey Road, casualmente. ¿Los Floyd? En el estudio de los Beatles, sí, exacto. Otro que están así como Blackmore y Gillan, ¿no? Y ahora vio que le están diciendo a Waters que por la vestimenta era pro-nazi. No, pero eso, a ver, es como, a ver cómo le puedo explicar, señor. Es como decir que sí. Maiden, cuando hace The Trooper, provoca porque sale con la bandera de la Union Jack, claro. La bandera de las Islas Británicas, bueno, de la Unión, sí. Del Reino Unido. Pero acá el tema es que, a ver, es una cuestión artística. Lo que yo les habría sugerido a los Maiden cuando vinieron acá es que no lo usaran, porque bueno. Acá se pudrió todo. En Vélez casi se pudrió todo. Acá se pudrió todo, sí. Yo estuve ese día. Digamos, los asesoraron mal, pero el tema es que nadie entiende la historia de The Wall. The Wall, precisamente, y es una crítica claro. Al nazismo y a todo eso. Es no tener idea de lo que pasó. Lo que pasa es que lo hizo en Alemania. Claro. Y ahí es que. Pero es la historia trasladado a lo lineal, ¿no? Uh-huh. Como apropiarse de un símbolo para escenificar el contexto, digamos. Exacto. ¿O no? Exacto. Sí. Hay otra. Va, alguien que nos hizo tomar conciencia de lo que fue el nazismo en una determinada época de la historia fue esta película. De hecho, el papá de Waters era piloto de avión y murió en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Parte. No es que sea una historia autobiográfica, como dicen muchos, pero que hay muchos momentos de su vida reflejados en la película. Si todos, no sé si han visto la película, no voy a spoilear nada, pues es el comienzo, no es el final. Empieza casualmente cuando cae el avión del padre del protagonista de la película que estaba naciendo, era chico. Hey, you, ¿se acuerda? Oh. ¿Alguna vez? No, este tema no. Yo creo que deben estar bardeándolo a Water por sus ideales políticos más que por. Es como pedirle el veraz a alguien que alguna vez no pagó el ABL. Exacto, viste, y debo la cuota de claro. Del celular. Y claro, pero me está reclamando uno de una marca del 90, pero. Es que es pasarle factura. Yo no, vio que el avance de la derecha en el mundo. No solo el avance de la derecha, no solo es acá en Argentina, es en todo el mundo. Y claro, le van a caer a los que más políticamente incorrectos son y los que están con las causas de los más débiles, de los pobres, de los olvidados. En fin. Yo creo que igual el amigo Waters se debe morir de risa, ¿no? ¿Qué puede hacer? Es como una campaña a favor, inclusive, ¿no? Le da más letra para que les conteste. Estamos en vivo aquí en este programa que se llama En la Sangre, con toda la música que en algún momento de tu vida te fue atravesando y que la estamos trayendo aquí al aire de esta noche de viernes, y que nos podés escuchar en Piuqué, también aquí en Bariloche, los domingos a partir de las 7 de la tarde, y en Buenos Aires nos podés escuchar en todo momento. Pero después tenemos que armar una movida ahí que la gente pueda entrar y descargar. Por ahí le puede pedir a su asesor, a las nuevas generaciones que saben de esto. Porque hoy hablábamos con una docente en una escuela en la que estuve y me decía, vos podés ver cómo esto. Le digo, busquemos uno que sepa de verdad de nuevas tecnologías. Yo ya te voy a tirar una que ya me ha pasado. Eso de que uno dice, tengo que agarrar las 50 cartas, fijarme, de enumerarlas de a uno. Y otro dice, no, cabezón, tenés una aplicación que se llama Totora 99 White, que ya... ¿Cuándo querés que aparezca el 12 de... el 7 de... el ancho de espada? El 4 claro. de enero a las 6 de la mañana. Lo listo. Tenés. Ahí está. No, hay cada cosa increíble, es increíble. Somos muy lineales todavía, ¿no? Oh, muy lineales. Estamos afuera, ¿sabés qué, no? Está lloviendo aquí, si nos estás escuchando en vivo en FM Los Coihues 105.5, viernes a la noche, 11.55 de este 2 de junio. Está lloviendo, pero pase dulce. Esto lo dejo, este solo lo dejo. Me Lo podés buscar entero, ¿no? Ahí está el perro. Ahí sonó el perro. ¿Cómo se llama el perro? Blue. Tenemos que poner ese blues para el programa que viene, ¿no? Sí, totalmente, Seamus. Terrible, terrible. Ustedes saben que yo me acuerdo la vez que un amigo más grande que yo me dijo: hay un tema de Pink Floyd que canta un perro. Dale, dale. Y encima entra en tono. Va, yo no le dije. Yo le dije: ¿en serio? Porque yo era más chico en esa época. Claro. ¿En serio? Sí, flaco, en serio. Así como, en serio. Como diciendo, claro, ¿qué me estás hablando? Vos sacate la chancleta y ponete los pantalones de rock y las plataformas. Bueno, Walter, estamos llegando verdaderamente al final de este En la Sangre del día de hoy. La verdad que hoy fue un programa, todos los programas nos vienen siendo... tan re bueno. Termino re contento. Hoy tuvimos el honor de tener a un pedazo del rock nacional con nosotros, y la verdad que estoy muy contento por eso y por todo lo demás que pasó en el programa, estos cuelgues nuestros de sacar cosas de la galera, y nada, me encantó. Vamos a agradecerle ahí al amigo, a Claudia primero, por la gestión que nos permitió que Edelmiro Molinari estuviese en el aire de este En la Sangre, que veníamos hablando ahí con Claudio un par de veces, y hizo que Edelmiro, déjeme ser correcto, porque ahora que laburo en primaria tengo que escribir todo en mayúscula, poner acento en mayúscula. Bienvenido al club. Sí, bienvenido al club. Tengo que poner el acento en las mayúsculas. Y que en realidad nunca debió de faltar, perdóname que le diga, pero bueno. Bueno, sos usted que es un lingüista. Y sabe que agarré, me digo, de hincha nomás, ¿no? Sí. Agarré los libros de primero y segundo grado, me los voy a buscar ahí a la biblioteca, porque hay una biblioteca en la escuela. Sí. Y digo, a ver si esto que me dicen eso, verdaderamente, todos los libros de los grados iniciales están en mayúscula con acento. Entonces ahora me tengo que poner a hacer eso, a pensar... que cuando estoy escribiendo en la escuela, estoy con mayúscula y con acentos en la palabra que corresponde, y que los verdaderos desastres escribiendo somos nosotros, no los pibes y las pibas, sino que nosotros escribimos de una manera terrible. Aparte, está bueno que los pibes de golpe, mire la que me pasa, la G me dice... Profe, ¿por qué puse una G, un 6 en lugar de la G? Me lo dijeron el otro día. ¿Dónde? Estaba un pibe de tercer grado que me decían, ¿por qué un 6? ¿Dónde entonces, puse un 6? Es una ahí. L al revés, no, es una J. Se llama Gastón, no se llama 6 Astón. 6 Astón. Bueno, ¿qué es esa L al revés? No, es una J, tengo que borrar y ponerla. Claro, bueno, así es la cosa, así es la cosa. Exacto. Bueno, Walter, estamos llegando al final de este En la Sangre número 4. Qué placer. Escuche. Oh. Qué grande, qué grande el pequeño rifero. Tema para atar. Tema para atar el repasador al picaporte de la puerta y aprender a bailar rock and roll. ¿Usted sabe que abrían con este tema los shows? Mamita. Era una cosa maravillosa. El señor Fogerty, que está totalmente en actividad y sigue haciendo este tema y cantándolo de una manera... Lo vi, ¿sabe que lo vi en vivo? ¿Lo pudo ver en vivo? Lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Que trajo una banda, yo pensé que iba a ser solamente temas de Creedence. Sí. Bueno, obviamente los temas de Creedence idénticos, pero trajo una banda tan poderosa y tan moderna que resultó una aplanadora y una agradable sorpresa. Fue una sorpresa tremenda. Bueno, hay un disco que ha sacado Fogerty con invitados. Sí. Es terrible. Es impresionante ese disco. Y si puede encontrar la zapada con... el guitarrista de ZZ Top, por favor, busque esa zapada en el estudio. Totalmente. Y sigue ladrando ahí, ¿cómo se llama? Blue. Pendulum es un disco ahí medio oculto, ¿no? El último de todos, ¿o no? Sí, terrible disco. Billy Gibbons, acá me recuerda Walter Spínola, guitarrista. Totalmente. Necesito. Mire, este disco era uno que sonaba en Parque Roca en algún momento para alegrar a la gente, que era parte de algunos Agapes. Amo absolutamente este tema. Así los ñatos se fueron a las 4 de la mañana, ¿no? De la radio. ¿Cómo llegamos a Creedence después de Pink Floyd? Increíble. Me equivoqué, este es de Pendulum, es el penúltimo disco. No el último. El último es Mardi Gras, un disco muy especial. Ya hablaremos de ese disco. Y bueno, nada. Maravilloso terminar y empezar el día. Literalmente conmigo. Arrancar un sábado con los Creedence. Arrancar un fin de semana con los Creedence. Tocarlo en algún lugar de nuestro alma. Es espectacular, ¿o no? Banda que nunca te deja a pie. No, jamás. Banda que nunca te deja a pie. Para el evento que sea. Obviamente. Para el momento que sea. Y a todo el mundo le gusta. No hay nadie que me haya dicho qué banda es, porque a todo el mundo le gusta Creedence. Totalmente. Bueno, Walter, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y... ¿Con qué nos vamos? ¿Usted le parece cerrar con ese que te dice? Sí, con el mío o con lo que usted quiera. Con lo que usted quiera. Bueno, vamos con lo que yo le sugerí. Sí. Bueno, banda legendaria del rock nacional que sigue dando vueltas por ahí. Una banda que a mí me encanta y que tenemos. Una vez tuvimos una pequeña. No entredicho ni nada de cuál fue el primer videoclip de toda la historia de la Argentina. Para mí es el de ellos. Usted dice que no, pero bueno. Año 74. Eduardo Fresa en bajo. Porque los gatos, ¿no? Andaban ahí también, ¿no? Sí, pero lo de los gatos fue medio una película, no era de los gatos, era una película, qué sé yo. Para mí el videoclip musical exclusivamente, que creo yo que lo grabaron en los Bosques de Seiza, pero eso es una impresión mía, nomás. Tiene toda la facha de Bosques de Seiza. Si le digo Eduardo Fresa, si le digo Willy Gardi, bueno, pensará en El Reloj. ¿Le parece que nos vayamos con eso? La gente no va a quedar muy manija. Y bueno, esa es la idea. Y que nos sigan escuchando el viernes. Año 74, este temazo que se llama Alguien Más en Quien Confiar. ¿Cuándo volvemos, Walter, nosotros? El próximo viernes a partir de las 21. Ya no digo más hasta qué hora. ¿Con qué programa? En La Sangre. Hasta la semana que viene. Abrazo, amigos. Gracias por estar. ¿Esto qué era? El Reloj. Con perro de fondo. Willy Gardi se llamaba el violero. Sí, señor. Fresa. Eduardo Fresa en el bajo. Que es uno de los que sigue, ¿no? Sigue ahora liderando la banda. Y han pasado muchos músicos a lo largo de toda su historia. Hay un documental muy bueno de esta banda, ¿no? Locomotora Espósito, un batero de aquellos, también integrante original de esta banda. Me encanta el sinfónico y el progresivo, Walter. Lo estoy estirando hasta el tirín tirín. ¿Qué va a comer hoy? Pizza. Qué bueno. Yo no tengo nada. Solamente recuerdos ahí en mi heladera. Hasta la semana que viene, Walter. Abrazo enorme.